faltan palabras para decirte, porque sobran razones para explicarte. Porque tiene sentido por ti la vida, porque tanto te quiero, y porque te extraño, porque tiemblan mis manos cuando las tuyas me hacen una caricia de contrabando. Porque cuántos días de aquí hasta mayo, porque pasa la vida y te sigo amando. Llegaste tú, y contigo se abrieron de nuevo a la vida mis cansados brazos. Llegaste tú, y se fueron los fríos, se acabaron las penas y el calor de tus labios. Nació el amor como nunca en la vida de mis 30 años, como nunca en la vida de mis 30 años. Porque con nada compro lo que tú me has dado, pero si de algo sirve lo que he ganado. Sin pensarlo siquiera, todo lo cambio por compartir la vida junto a tu lado. Llegaste tú, y contigo se abrieron de nuevo a la vida mis cansados brazos. Llegaste tú, y se fueron los fríos, se acabaron las penas y el calor de tus labios. Nació el amor como nunca en la vida de mis 30 años, como nunca en la vida de mis 30 años, como nunca en la vida. De mis 30 años.